Mami, aló. Sí, 314. ¿Qué es? Pues no puedo hablar. 7676. ¿Listo? Entonces, ahora tiene que mirar también como en Neiva. Sí, correcto, sí, correcto. Sí, debemos ver alguna especie de primera. Bueno, pues con duda, ¿cómo estás o inicias? Sí, señor. Gracias. Bueno, la idea de querer comenzar con la lonja es básicamente porque ya tenemos dos conceptos y necesitamos un tercero para poder tomar una decisión. ¿Sí? Tenemos conceptos con casa jurídico social y servilonjas. Y queremos consultar con ustedes un problema que tenemos de fondo con Constructora Bolívar. ¿Sí? Constructora Bolívar entregó la copropiedad aproximadamente hace 3-4 años. Y resulta que en la propuesta comercial ellos ofrecieron unas cosas que no se dieron. Un teatrino, un lobby, unas exposiciones, unos acabados que no se dieron al final. ¿Sí? Después de eso se generó un contrato de transacción, donde ellos decían, listo, como yo no le hice esto en la parte comercial, entonces yo lo voy a indemnizar a usted con 330 millones de pesos. Nosotros recibimos 330 millones y ellos dicen acá que no hay ningún problema, que nosotros, dice acá que el conjunto residencial de Altamira Campestre ejecutará las obras de adecuación de embellecimiento en las zonas comunales directamente o por intermedio de terceros, que contrate bajo su propia cuenta y riesgo, bajo su absoluta responsabilidad. Pero en este mismo documento dice, en la cláusula quinta, que se aclara que el presente contrato de transacción no excluye a ningún título que la copropiedad pueda reclamar a futuro a la constructora por vicios ocultos o transitorios que aparezcan a futuro en la urbanización. ¿Qué ha pasado en el paso del tiempo? Bueno, pero permítanme una primera pregunta. Ustedes son propietarios. ¿A qué? Los dos copropietarios, la administradora, este no nos presentamos, qué pena. La administradora, propietario, Claudia. Son dos consejeros del conjunto y yo soy la representante legal, que soy la administradora y los dos copropietarios. O acá lo es. Ah, bueno, no, para saber. Qué pena. ¿Con quién estamos hablando? Sí, que este es el contenido, no hay problema, señor. Entonces, se generó ese documento de transacción. Uh-huh. En el tiempo pasó, o lo más inmediato que nos ha ocurrido con Constructora Bolívar es que, bueno, se generaron ciertas deficiencias constructivas que se le han reclamado a ellos. Ellos dicen que es cuestión de mantenimiento, que eso ya es responsabilidad de la administración. La administración adelantó un recibo de áreas comunes a través de la firma IACON. Ellos entregaron este documento, pues ahí registraban todo lo que ellos iban encontrando en el recibo de áreas comunes. Sí. Y entonces resulta que lo más grave y lo que nos aconteció este año fue que hubo una granizada en febrero 16, eso salió en el periódico y en las noticias y todo, todo. Se cayeron 48 cubiertas. ¿Sí? A raíz de esa granizada, nosotros le hicimos una reclamación a Constructora Unidad, donde le estamos diciendo: venga, mire que esto no es normal que nos pase. Eso no es normal, entonces ni modo. Constructora Bolívar nos atendió y nos dijo: no, eso fue un fenómeno natural, nosotros no tenemos nada que ver ahí, no pasa nada. Nosotros pedimos una carta al IDEAM donde nos dijera exactamente qué había ocurrido con esa granizada. Dijeron: no, eso es normal que haya llovido, pero pues igual no debieron. O sea, pues no dice que no debieron. O sea, el IDEAM no dice que eso no fue pues catastrófico para la ciudad. Sí, claro. Sí, que si hubiera sido de esa magnitud, prácticamente se hubiera caído todo de todo el mundo. Un temblor. ¿Sí? Sería como de ejemplo. O sí, o una elevada, por ejemplo, que es un metro de nieve. Sí. Pero que la estructura no es más diseñada para eso. Que la estructura no está diseñada para eso. Entonces, ahí nosotros empezamos a debatir con el tema. Y hemos tenido una serie de enfrentamientos con Constructora, ellos en su momento no nos quisieron atender, pero lo último que aconteció fue que después de esa granizada, nosotros, eso fue en febrero 2, en mayo 16 de este año, se cayó un muro en un octavo piso. Entonces, ¿se cayó un muro? Se cayó un muro en una cubierta. Entonces, ese mismo día. Se cayó un muro divisorio del último piso. Perfecto. Y ese muro, doctor. Y en una habitación. Doctor, sí. Ese muro cayó en una habitación. Peligrosísimo. La señora de Maris se alcanzó a parar y se va a parar. Ese mismo día nosotros llamamos y pues le dije al mismo propietario, fue y buscó a la constructora, no me interesa su apartamento, muy querido, muy interesante, no me interesa. Entonces, ellos están en un pleito en la constructora que la administración no saben qué va ni nada de eso. Ellos los propietarios de ese inmueble. Más sin embargo, ese mismo día en la administración se generó este documento, un acta donde le estamos diciendo a Constructora Bolívar: pasó esto, ¿qué vamos a hacer? Y la Constructora Bolívar dice: nosotros, el propietario de la deja a disposición la situación bajo la responsabilidad de Constructora Bolívar, la constructora en cabeza del doctor Jorge Arturo Sánchez y Fuentes en calidad de gerente de construcciones, asume la limpieza de los escombros y la reparación de la cubierta afectada. El propietario se compromete a levantar con la ingeniera Gloria Gómez de Constructora Bolívar un inventario de los daños causados y los objetos averiados. Y genera una serie de compromisos con el propietario. Sí, pero eso, bueno, ahí vamos por partes. Independientemente de los compromisos que lleguen con el propietario, lo cual es perfectamente válido, tienen unas obligaciones con la copropiedad. Ah, ok. Así arreglen con ellos y a los propietarios les den las cosas como querían o le paguen o lo que sea. Eso no quiere decir que no le competa a la copropiedad. ¿Por qué? Porque es que, digamos, ya son linderos de la copropiedad como tal. No se cayó un piso interno a otro. Se cayó algo que es, por ejemplo, las cubiertas, los muros exteriores y demás, son de la copropiedad. Así que no es que le incumba solo a ellos. Obviamente, uno tiene que, digamos, como responsable, indemnizar, digamos, en este caso, a la copropiedad que se vio afectada y a la persona particular. Entonces, la administración, acto seguido a esto, la administración que hizo divulgar esta comunicación y mostrarle los archivos fotográficos a los propietarios de todos los octavos pisos, porque ellos dijeron: vamos a revisar todos los muros. Porque pues ese día... El problema ahí es, perdón, es que no es solo a los del octavo piso, digamos. Este problema ya le compete a toda la comunidad. Claro, porque es que eso, digamos, primero genera una desconfianza, por lo menos a mí, así es que en el primer piso, de se cayó este muro, cae cualquier otro. Total. Entonces, hay que... Bueno, ¿han hecho algún estudio? Sí, entonces Ah, bueno, entonces, cuando se cayeron los muros de los octavos pisos, con el tema de la granja, la constructora nos dijo, no, contraten ustedes las obras a través de su póliza de áreas comunes, que por fortuna la teníamos bien organizadita, y la póliza y la aseguradora, el corredor de seguros hizo que nos colaboraran en ese tema, porque pues imagínense, 48 familias a la intemperie, porque se cayeron todos los techos. Pero independientemente de eso, no le quita la responsabilidad a la constructora. Exacto. Es que eso es lo otro. Bueno, hay una emergencia y hay que paliarla de la forma más rápida posible. Listo. Teníamos que intervenir se afectó la póliza, el seguro y lo demás, y el fondo común para estas cosas. Se utilizó. Pero no necesariamente eso le quita la responsabilidad a ellos. Porque de todas formas, bueno. De eso hay una cantidad de jurisprudencia y cosas, y hay tratadistas que hablan de una u otra forma, pero lo que sí es cierto es, cuando yo construyo algo, tengo que responder por ese inmueble. Uh-huh. Entonces, hay una gente que habla de un años, dependiendo del abogado, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El abogado, no. Tampoco es cierto eso, ni 20 ni 50, eso no es así. Hay jurisprudencia que habla de eso, y hay, digamos, abogados y jueces que hablan de eso, que es que a partir de, por ejemplo, cuando se habla de examen, para ciertas cosas, que a partir del primer día del décimo año ya la constructora no responde por nada, no. O sea, uno responde hasta el momento en que su obligación no fue cumplida de forma exacta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, construimos esta casa, yo vengo y la compro, yo la miro así, yo no soy ingeniero ni arquitecto ni nada de eso, yo la veo bien, me mudo y hay daños o hay problemas o hay vicios en la construcción que ni siquiera un arquitecto o un experto los puede ver a simple vista. Entonces, yo cómo voy a saber que hay un problema en la tubería de esta casa, a menos de que rompa el piso y lo revise, no hay forma de saberlo. Entonces, si ese problema se viene a ser presente 3, 4, 5 años después, a mí no me pueden decir que es que yo ya no respondo por eso, porque es que eso tenía a los 2 años, a los 3 años, o lo... No, o sea, porque es que yo no tenía forma de saberlo en el momento de la adquisición. Yo solo pude saber que hubo un error en la construcción al momento en que se presentó el daño. Uh-huh. Y el daño estructural puede presentarse, por ejemplo, cuando hay movimientos de uno u otro que se ladea la estructura. Ahí se hace un estudio y dice, bueno, pues una cuestión de terreno. Hay un hundimiento normal en todas las estructuras, por eso hay un resquebrajamiento normal. Pero hay resquebrajamiento normal y hay unas mediciones para eso. Y hay un experto que dice que hasta tal dimensión es normal y de ahí para allá no. Pero eso se ve con los años. Y si me pueden probar, a mí como constructor, que fui negligente, que no seguí la normatividad, que ese edificio, que esa construcción no aseguraba las condiciones básicas, respondo hasta el día de mi muerte. Y así ha respondido gente, porque es que hay cosas que no se pueden saber en mucho tiempo. Lo mismo cuando, por ejemplo, esas grietas, eso se abre un milímetro por año, por ejemplo. Entonces yo, si ya 10 milímetros es en 10 años, es otro cuento. Pues entonces digo, bueno, no, pero ya se pasó el tiempo. No, señor, porque es que esto es algo que requiere tiempo para verse, requiere una experticia y además requiere que haya habido un suceso para que sea presentado eso. Entonces no es, digamos, el plazo tampoco. Bueno, entonces nosotros le hicimos requerimientos a la constructora para que nos diera el tema de las pólizas de estabilidad de la construcción. Nos contestaron que ellos no estaban obligados. Todo estaba de la manera más cordial, me permitió dar respuesta al derecho de petición impuesto por ustedes, dedicado a nuestras oficinas, luego de consultar con nuestro departamento jurídico en cuanto a su solicitud de copia de la póliza sustituida para garantizar la buena calidad y estabilidad de la vivienda y su protocolización ante las notarías en las cuales se otorgaron las correspondientes escrituras públicas de conformidad con lo señalado en el artículo 64 de la ley 9 del 89, modificada en la ley 3 del 91, respetuosamente me permito manifestarle que no es procedente acceder a dicha solicitud, dado que la fecha no existe la obligatoriedad para los vendedores de vivienda nueva de constituir la mencionada póliza, hasta tanto no exista una reglamentación por parte del gobierno nacional para inducirla en el ordenamiento jurídico, lo anterior teniendo en cuenta los siguientes hechos y la ley tercera del 91. El artículo 64 de la ley 9 del 89 consagraba para los vendedores la obligación de constituir una póliza de estabilidad y calidad de vivienda nueva en los siguientes términos. Artículo 64. Todo vendedor de vivienda nueva estará obligado a constituir una póliza para garantizar la estabilidad y la buena calidad de la vivienda. El notario público, ante quien se efectúa la venta, exigirá la protocolización de una copia de la póliza de la escritura correspondiente. Con posterioridad a esta ley fue expedida la ley tercera del 91, que en su artículo 40, de manera expresa, modificó en su totalidad el artículo 64 antes transcrito, quedando en consecuencia así. Artículo 40. El artículo 64 de la ley 9 del 89 quedará así. El Gobierno Nacional reglamentará las normas mínimas de calidad de vivienda de interés social, especialmente en cuanto al espacio, servicios públicos y estabilidad de vivienda. De acuerdo a lo anterior del artículo 40 de la ley tercera del 91, al modificar el artículo 64 de la ley novena del 89, en los términos expuestos, excluyó la obligación de constituir una póliza para garantizar la estabilidad y calidad de vivienda nueva. Esta norma, es decir, el artículo 40 de la ley tercera del 91, fue demandada en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, cuyo trámite culminó con la sentencia C-444 del 2009, en la cual la Corte Constitucional efectuó un profundo análisis sobre la constitucionalidad de la norma y resolvió declarar su constitucionalidad condicionada. Cabe resaltar que, según el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia, esta corporación consideró que con la expedición del artículo 40 de la ley tercera del 91 no había sido derogado el artículo 64 de la ley novena del 89, sino que en este caso concreto operó el fenómeno de la subrogación, en virtud del cual se reemplazó la norma que exigía a los vendedores de vivienda nueva constituir una póliza que garantizara la estabilidad de la obra, y se sustituyó por la reglamentación que expidiera el Gobierno Nacional sobre la calidad de la vivienda de interés social. Y, en consecuencia, al considerar que se presentó el fenómeno de la subrogación, la Corte no revivió el artículo 64 de la ley 9 del 89 y aclaró que el artículo 40 de la ley tercera del 91 debía considerarse exequible, en el entendido que dentro de las condiciones mínimas de vivienda de interés social, los vendedores están obligados a constituir una póliza de calidad y estabilidad de los inmuebles que enajenan. Es decir, la Corte, en la sentencia C-444 del 2009, determinó un parámetro que debe cumplir la reglamentación de vivienda de interés social, con que al respecto expida el Gobierno Nacional reglamentación existente al día de hoy. En consecuencia, hasta tanto no se aprobaría una reglamentación sobre las condiciones y requisitos de exigibilidad de la póliza por parte del Gobierno Nacional para introducirla al ordenamiento jurídico, es claro que no está actualmente vigente la obligación para los vendedores de constituirla, y menos aún es procedente su exigencia por parte de las autoridades, por tratarse de un requisito que no se encuentra expresamente contemplado en las normas legales. Así lo consagra de manera expresa el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. No obstante lo anterior, la inexistencia actual de la norma legal que ordena constituir la póliza de calidad y estabilidad no implica que los adquirientes de viviendas se encuentren desprotegidos en cuanto a la calidad y estabilidad de los inmuebles que adquieren, por cuanto existen en el ordenamiento jurídico colombiano otros mecanismos previstos para hacer efectiva la responsabilidad de los vendedores de vivienda frente a los adquirientes de la misma, entre los que pueden resaltar las disposiciones del Código Civil que exigen a los vendedores responder por los vicios ocultos o retributorios de los inmuebles que enajenan, las acciones de responsabilidad civil contractual, así como otro tipo de garantías que han sido previstas por el legislador tendientes a proteger a los comprobadores de vivienda, tales como la garantía legal consagrada en el artículo 2060 del Código Civil. En caso de ruina del edificio durante los 10 años subsiguientes a su entrega, imputable a vicios de construcción y a las garantías de control establecidas de manera expresa frente a la actividad de construcción y enajenación de vivienda. Adicionalmente, lo expuesto y en cuanto hace relación concreta a Constructora Bolívar, resaltamos que esta sociedad siempre ha cumplido con la responsabilidad que como constructor le corresponde en los conjuntos residenciales y por ella desarrollados, y en todo momento ha mostrado su disposición de solucionar los ciertos y eventuales inconvenientes que se presenten en el desarrollo de su actividad constructora, por lo que en consecuencia el hecho de que, a la fecha no se haya constituido pólizas de calidad y estabilidad por los fundamentos antes expuestos no significa desde ningún punto de vista que los adquirientes de vivienda de sus proyectos se encuentren actualmente sin protección en cuanto a la calidad y estabilidad de los inmuebles. Esperamos haber aclarado el tema. Duda, sí, ¿no? Queridos todos. O sea, y no. O sea, realmente no están aclarando nada. Porque finalmente. No, dicen que sí podemos contar con el respaldo, pero eso porque es así. Sido... Bueno, hay algo que sí dicen que sí es muy importante ahí. O sea, independientemente de la póliza, que digamos en lo que responden ellos, independientemente de la póliza está la responsabilidad. Uh-huh. Que entre otras cosas está regulada por el Código Civil y otros tantos. Que es algo que está clarísimo, o sea, es que el punto es, en este caso, a mí no me importa quién me vaya a responder, a mí no importa que me responda. Entonces, ¿qué es la póliza, básicamente? Sí. La póliza es, bueno, yo le pago a alguien para que responda por mí. Uh-huh. Finalmente, a uno no le importa, como afectado, quién es el que le vaya a arreglar el problema. El punto es que lo tienen que arreglar. Y ahí, o sea, como lo están planteando ellos, están dando las discusiones de eso. Si hay póliza o no hay póliza, y una cosa y otra, pero ese no es el punto. El punto es que tienen que responder. Y si ellos no responden, entonces, ¿quién me va a responder a mí? Entonces, hay otra comunicación de febrero 17 donde ellos no responden, otra comunicación que se les radicó y en el contenido. ¿Siempre han respondido en tiempo lo que les han escrito ustedes? No, lo último que se pidió fue el 2 de junio. El último derecho de petición se radicó el 2 de junio y al día de hoy solo tengo un correo de... Bueno, ya ahorita lo revisamos, pero no tengo nada oficial como en estas comunicaciones, porque ya con esas comunicaciones nosotros entendemos que tenemos todos los antecedentes completos para decir, vámonos a dar un pleito, pero nos responden porque no responden. Es, todo eso lo hemos tenido como muy de la mano. Ustedes dicen acá, respecto al siniestro de la organizada, dice, de la manera más cordial me permito dar respuesta a la comunicación de febrero 3. Debido al fuerte aguacero con granizo que se presentó el pasado 12 de febrero, Constructora Bolívar envió al conjunto al arquitecto Carlos Quiñones y a la ingeniera Andrea Cortés de manera oportuna para realizar la revisión sobre los daños en los que se vieron inmersos diferentes copropietarios por dicha granizada. Fueron 48, no diferentes, sino 48, todos los octavos pisos. En comunicación del 14 de febrero se le informó a la administración la realización de dichas visitas y que una vez se tuvieran los resultados de esta inspección se daría una respuesta, de tal manera que el resultado de las visitas que Constructora Bolívar S.A. realizó arroja que este hecho súbito e imprevisto ocurrido el 12 de febrero corresponde a un evento fuera de lo normal, de caída de granizo para lo cual ninguna cubierta está diseñada, pues no es el primer invierno que enfrentan dichas cubiertas, por lo que el resultado generado fue una inundación, como se puede apreciar a continuación. Después del aguacero, este fue el estado en el que quedaron las cubiertas, nótese el granizo retenido en las tejas, al acumularse por la gran cantidad que cayó, este tiende a aglutinarse y solidificarse obstruyendo los sifones y evitando el flujo normal del agua, lo que causa que el granizo y agua se metan por los espacios entre teja y la viga canal. Este mismo fenómeno se presentó en el traslapo del manto y el muro, causando también que granizo y agua se metan por los espacios entre la teja y el manto. Como resultado del humedecimiento y por la cantidad de agua que absorbió el drywall, se desprendió de sus anclajes, ocasionando los daños vistos en los apartamentos. Por tal motivo, el proceso de reclamación de reparación de los daños ocasionados es competencia directa de la compañía de seguros, por lo cual la propiedad tiene aseguradas las zonas comunes, pues como se puede apreciar, fue el resultado de un evento extremo de la naturaleza, teniendo en cuenta que las cubiertas ya hayan soportado el fuerte invierno del año anterior sin ocasionar este tipo de daños en los apartamentos del último año. Bueno, varias cosas. Primero, espérate, yo te contextualizo así en general y tú ya. No, pero espérate, antes de con lo que hablan ellos. Una cosa importante, me parece, es que ellos en este momento, con respecto a eso que estamos hablando, de la organización se están apoyando en el concepto de Termin. No, pero ya. Eso era una cosa de las que les iba a hablar. Son falsas muchas cosas. Uno, que es un hecho inesperado de la naturaleza y demás. Falso. Acá está el reporte del IDEA. Sí, ya me has comentado. Eso, digamos, eso no es una justificación. Segundo, no son ellos los llamados a dar ese concepto. O sea, ellos no son los que dicen qué tan fuerte tiene que ser una granizada o no, o qué tan salida de la naturaleza es esta o aquella. Sí. Si van a decir eso, pues díganlo con soporte de alguien que tenga un respaldo científico para eso, señor. No es Seguros Bolívar. No es Seguros Bolívar el llamado a decir, bueno, perdón, Constructora Bolívar los llamados a decir qué es fuera de la naturaleza o no. Lo otro que es importante, o sea, lo que están tratando es de justificar a la gente que no se hizo de forma apropiada el proceso de impermeabilización de las cubiertas, y por eso fue que se presentó eso. Porque es que así haya peso o así se solidifique eso, lo más eso queda ahí y en algún momento se tendrá que derretir. Pero no es la excusa, eso no es una causal. Si no se hubieran caído los techos de todos los edificios de Bogotá. Sí, claro. Eso no es excusa. Segundo, no son ellos tampoco los llamados a comparar el invierno del año pasado con este. Porque eso requiere entonces, si ese es el argumento de ellos, requiere un soporte científico para eso. Que demuestre que esta fue de una magnitud muchísimo mayor que la del año pasado. Eso no, digamos, esa comunicación no tiene ningún sentido. Y más, independientemente de eso, es que, por ejemplo, bueno, está el pronunciamiento de la IDEAM. Pero dice que es una lluvia ligera a moderada. No, por eso, independientemente de lo que digan ellos, es que uno simplemente, como observador normal y sin ser científico, uno dice, ¿por qué los del edificio del lado y del otro frente? No. Ah, sí. Eso no es. Porque, bueno, entonces, digamos, por ese lado. Entonces acá volvimos e insistimos en marzo 6 con el tema, ya se ha reencinado a la asamblea, que dice, en atención a su derecho de petición radicado en nuestras oficinas el 29 de febrero del presente año, en virtud del cual solicita una reunión para analizar conjuntamente la problemática actual del conjunto, luego de los hechos acaecidos el pasado mes de febrero y para determinar la posición de Constructora Bolívar en relación con el tema por medio del presente escrito, nos permitimos ratificar lo expresado en la comunicación anterior, enviada el 17 de febrero, el cual les informamos que de acuerdo con la visita técnica realizada en el conjunto se concluyó que los daños presentados en algunos de los inmuebles que lo conforman fueron en su totalidad generados con ocasión de del fuerte aguacero con granizo que se presentó el 12 de febrero del 2012 y que afectó varios sectores de la ciudad de Bogotá. En este orden de ideas, siendo claro que los daños sufridos en algunos inmuebles del conjunto residencial obedecen a causas de la naturaleza y en consecuencia a factores externos totalmente ajenos a Constructora Bolívar, es evidente que esta sociedad no tiene ningún tipo de injerencia en las decisiones que respecto a deba tomar la copropiedad y por tal motivo no encontramos procedente participar en la reunión en la que se defina este tema, reiterando adicionalmente que el proceso de reclamación de reparación de los daños sufridos en dichos inmuebles debe ser adelantado directamente ante la compañía de seguros con la cual usted tiene su póliza. Tenemos el concepto del IDEAN y tenemos el concepto de Termin, donde ellos nos dan la ficha técnica de cuál es el pendientado que deben tener las cubiertas. Adicional a eso, acto seguido, pues nos reunimos con tres contratistas, con la aseguradora, y la aseguradora nos dijo, listo, procedan y yo les colaboro, acabamos de suscribir la póliza, la habíamos pagado antes de tiempo, o sea, teníamos unas condiciones económicas que nos facilitaron el proceso. Y la aseguradora nos ayudó para que nos certificaran, porque si ellos se daban cuenta que no era un fenómeno natural, pero que la constructora, esa carta nos sirvió para que la constructora, para que la aseguradora nos respondiera realmente. Entonces, la carta que ellos dicen que es un fenómeno natural nos sirvió para nosotros poder hacer efectiva la póliza, porque cuando la póliza mandó sus ajustadores, ellos dijeron, esto no es un fenómeno natural, esto no lo debe responder la póliza. Ahora les digo, nosotros no respondemos por eso. Entonces, por eso, pero igual, o sea, digamos que se movieron ciertas cosas para que la aseguradora entrara a respondernos. Por todas las condiciones que se habían dado. Entonces, ¿qué pasó? Que la aseguradora, nosotros empezamos, teníamos que tener tres cotizaciones, pero eso ya era para allí. O sea, El siniestro fue el domingo, el martes nosotros estábamos firmando contrato. Conseguimos tres contratistas independientes, unificamos cantidades de obra y precios unitarios, y al final del proceso íbamos a cuantificar cuánto iba a ser. Se suscribieron contratos hasta por 45 millones en la primera etapa y después se hicieron unos contratos complemento. Todos los contratistas nos repararon las cubiertas y la póliza, eso nos costó 120 millones de pesos. Y la póliza solamente nos respondió por 80. ¿Por qué? Porque ellos ya sí empezaron a hacer el desglose de todo lo que se había intervenido y dijeron, esto es una reparación, esto se lo cubre. Esto es una adecuación para que al futuro no le vuelva a ocurrir, esto no se lo cubre. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, así se cerró el caso. Venimos ya al mes de mayo, donde se cae el muro de la cubierta y entonces venimos a pelear otra vez con la constructora, bueno, haga presencia o haga presencia. Y ahí sí siendo presencia, porque sí, fue sí, grave, ¿no? Claro. El 16 de mayo... Es que, sí, bueno, pero bueno, tengo otra una serie de preguntas antes de... ¿Ustedes me dicen que pierden un concepto en dónde? Unos dos conceptos me dicen. Casa Jurídico Social y Servilonjas, pero solo para adelantar el proceso. Y Servilonjas. Uh-huh. Entonces, Servilonjas, ¿dónde queda? En la 76,15, 76. Tenía que existir. 70. No tengo exactamente bueno, la dirección de ella. A ver, otra pregunta que es importante. Andrés Martínez. Ya han estado fundando una serie de entidades de estas que... No, no sé. Hay no. Otras, Fedelonjas, Servilonjas, Asolonjas. Se pegan de la lonja. Sí, sí, pues usan el nombre que pues, no tiene una protección de copyright o algo así. Pero bueno, a ver, ¿ha ido alguna entidad pública, algún ente estatal o ante alguien que tenga jurisdicción a hablar de esto? No, ¿por qué? Porque es que lo que primero hablamos. Ah, bueno, entonces reunimos los octavos pisos porque la idea era hacer una acción colectiva y no sé qué, y pues y teníamos que asesorarnos. Un propietario que es abogado dijo, listo, yo puedo hacer un dossier, yo documento toda la problemática con la constructora y empezamos a trabajar con el tema. Pero nosotros, de ese comité de los octavos pisos, no salió como resultado nada, finalmente. Entonces la administración que ha hecho y el consejo de administración, asesorémonos de personas que nos den una luz de cuál es el camino a seguir, y pues lo que nos han dicho Casa Jurídico Social y Servilonjas es, la primera acción es la conciliación, y se puede hacer en un centro de arbitramiento, y después de agotado ese recurso, ahí sí nos vamos a un proceso legal, pero normalmente las constructoras no llegan hasta esa instancia, sino ellos prefieren arreglar. Entonces, en ese proceso es que estamos en este momento, y por eso acudir finalmente a la lanza de... Tengo una pregunta importante ahí, doctor. Dígame. Me parece importante para que usted nos pueda guiar. El día siguiente a la caída del muro, pues obviamente puso a pensar la constructora porque casi hay un muerto. Los dos estuvimos, la administradora y el miembro aquí del consejo. Entonces, al otro día se convocó, ellos convocaron a una reunión. ¿Ellos quiénes? La constructora Bolívar, donde asistió. Ahí sí, por ahí. Sí, claro. Ah, claro. Eso es que me parece importantísimo decir esto, porque usted nos va a dar, creo yo, una buena luz. Y yo a todos les tomo nota. Entonces, me parece curioso que, a mi juicio, bueno, que no fue cualquier ingeniero, cualquier gato, fue el presidente de la constructora, que saben que se les bailó, ¿no? Se les bailó. Entonces, mire puntualmente, preocupados y todo eso, y hubo un compromiso de parte de la constructora, pero eso no se suscribió. No, eso es... No se firmó. ¿Cuál? Ellos decían, vamos a circular, a hacer una circular de la constructora con recomendaciones, que cuidado con los octavos, que se puede caer otro. Que no iban en los octavos. Que no iban la recomendación de ellos, sí. Un inicio de inspección y de las cubiertas que nos propuso a nosotros que consideramos unos ingenieros que miraran si hay que cambiarla, no hay que cambiarla, pero nosotros dijimos, no, es que eso les corresponde a ustedes, busquen sus ingenieros y ustedes mirarán. Ustedes son los que dan el diagnóstico. Yo creo que no. Bueno, pero creo que no. Ahí, en ese punto, digamos, para ir haciendo claridad unas cosas, Yo creo que lo ideal es que ustedes consigan a los ingenieros y le pasen la cuenta a ellos. Porque si llegan sus ingenieros, puede pasar lo mismo, si hacen un arreglo. O sea, entonces ustedes llaman a una compañía independiente y que ellos vayan y hagan una cotización y se la pasan a Seguros Bolívar. Nosotros creemos que estas personas son serios, esta compañía de ingenieros, que hagan el estudio de ellos. Porque si lo hacen los ingenieros de Seguros Bolívar, o digo, de Constructora Bolívar, pues, no van a decir cambie por la ciudad. O van a decir, no, eso arreglemos aquí una cosita y la hagamos lo otro. Y van a decir que los daños son. Y así hagan un arreglo de fondo, van a decir que los daños no eran para salvar vidas. Van a decir, no, cambiamos todo de todas formas, aunque no haya. Bueno, sí, lo no. Otro. Abrieron este señor como presidente, abrió las potencias. Les digo, bueno, mire, hago de cuenta que hoy les dimos el apartamento y mañana vamos a poner una persona aquí que nos diga el caso mío. Se me agrietó esta pared, esto de las humedades de la ventana, y miramos y tomamos una determinación, si hay que arreglar, se arregla, y abrió las potencias el tipo. Entonces, para un buen juicio de parte suya, ¿qué quiere decir eso? ¿Cumplirá o no cumplirá? Y lo último, una circular invitando a residentes a comunicar reclamaciones en un horario de atención y tal. Más o menos eso fue el compromiso. Y sí fueron allá a tomar nota, pero supongo que tenían fotos. Mire, tengo aquí, te tomaron fotos. Yo le decía al ingeniero, claro. Bueno, ¿y qué? Dijo, no, no puedo. A mí el presidente me mandó esto. A mí me mandaron a tomar fotos, que aquí está gritado, y ya la constructora de la programa de presidente es un administrativo, un técnico. Claro. No sabe si eso es bueno, eso es malo, qué tan malo es. No, yo lo expreso. Como lo mismo si voy yo, por ejemplo, o el abogado de ellos. A mí me gusta que este yo. Uno presume que eso es malo, pero. Entonces, la pregunta concreta mía es la siguiente. Allá estuvo el presidente ese día, abrió las potencias, dijo, bueno, todo se va a arreglar. En fin, eso no ha prosperado porque no ha recolectado seguramente toda la información de todos los apartamentos. Mucha gente tampoco abrió el apartamento, el acceso para decir, mira, aquí, ta, ta, ta, ta. Entonces nosotros estamos preocupados, como decía Claudia, en el sentido que esto no ha prosperado y también empieza la gente a ponerlo uno contra la pared. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué han hecho? ¿Se han venido a venir? Entonces, la pregunta mía es, doctor, ¿usted cree que debemos esperar que ellos se pronuncien y digan, no, arreglan o no arreglan? ¿O para hablarme la mente se puede una vez? Es que ustedes no tienen que esperar de ellos nada, ustedes tienen que exigirles a ellos. Eso sí, lo último que se radicó fue este derecho de petición con la constructora donde les estoy diciendo precisamente eso. De conformidad con los compromisos adquiridos en reunión sostenida con ustedes el 17 de mayo de 2012, queremos manifestarles que el Consejo de Administración acogió en beneplácito la propuesta de que sean ustedes como responsables de las obras quienes evalúen la solución técnica más adecuada e implementen bajo su absoluta responsabilidad las labores tendientes a corregir las deficiencias que dieron origen a los siniestros reportados por fallas constructivas en las cubiertas y en las edificaciones del conjunto. En mi condición de representante legal del conjunto y más allá de haber recibido las áreas comunes a través de la firma IACON, me permito presentar a ustedes algunas deficiencias constructivas que presenta Gratamira 1 con tan solo 4 años de construida. Diseño inseguro y construcción sin amarre en muros divisorios de unidades privadas en cubiertas donde se generó el último siniestro mayo 16 de 2012. Muros expuestos al movimiento por asentamientos, a la intemperie, a la acción de empuje del viento que choca contra el muro y la acción voluntaria e involuntaria o accidental de personas o mascotas. Fachadas deficientes. Y al final les estamos exigiendo, lo que nosotros necesitamos es que nos corrijan todo eso, les pasamos todo el archivo fotográfico y todo, y que nos cambien todas las cubiertas porque... Lo que ustedes necesitan es primero que alguien que no sean ellos les haga un estudio, una evaluación de qué es lo que hay que hacer, y cuánto vale eso y qué materiales se deben usar. Porque ellos usan el material que les da la gana y va el ingeniero. Obviamente están muy asustados y saben que eso puede ser algo muchísimo peor y estoy casi seguro que ya habrán echado 4 o 5 allá. Porque eso es peligrosísimo y ellos pueden incluso perder la licencia por eso. No, incluso no es que la pueden perder, eso no, donde se demuestra que hubo clara negligencia y que pusieron en riesgo la vida de personas, les quitan la licencia a la constructora. No, y está todo supremamente soportado. Entonces, ¿cuál es el punto que es importante ahí? Es decirles, vamos a hacer un estudio nosotros vamos a pagar, vamos a hacer una cotización de un estudio que ustedes tienen que pagar y que va a haber una firma de ingenieros que van a decir que ese arreglo vale tanta plata y que recomiendan o que se debe hacer por medio de tal compañía, de tal firma. Nosotros no queremos probar en ustedes, porque no, no confiamos en ustedes, no tienen ni que hacer el estudio ni que hacer la reparación. Queremos que lo haga una persona externa. Ustedes no, nos han fallado aquí, nos han incumplido. No, de hecho, doctor, de hecho. Perdón, Claudia. Ahí, doctor, ahí hubo un error. Que ellos, que él, el presidente de la constructora, ofreció. Hagan ustedes un peritaje y esto. Pero alguien del consejo que pues también es ingeniero y todo eso, dijo no, negativo. Eso lo tienen que hacer ustedes. Y tienen que hacer no, lo tienen que pagar ustedes. Sí, sí, ahí no sé. Yo creo que eso fue el error. La interpretación no fue la adecuada. Pero la última. Pero cuando es hacer, es pagar, no hacer físicamente. Pero mira la respuesta que ellos nos dan en julio 11. Esto es un correo electrónico que me enviaron, pero no es la respuesta oficial, como te digo. Eso es una respuesta oficial. Bueno, tengo un correo electrónico. Es una respuesta oficial. Dice, dado el incidente presentado en el apartamento 6802 el pasado 16 de mayo del presente año de manera inmediata, el siguiente 19 de mayo iniciamos visitas de verificación técnica a los muros de las terrazas de los octavos pisos según el siguiente cuadro, y ahí lo anexan. Aquellos apartamentos no inspeccionados en ninguna de las dos visitas fueron atendidos el día de la revisión de sus postventas, al igual que todos aquellos que la solicitaron. Dichas visitas nos permitieron elaborar un diagnóstico completo de cada uno de los inmuebles revisados y en consecuencia definir las intervenciones concretas a realizar, las cuales serán las siguientes. Demolición y reconstrucción de todos los muros de las terrazas a partir de la altura de 1.20 de antepecho. Dado lo anterior y con el objeto de generar compensación por los perjuicios e incomodidades que estas obras puedan generar a ustedes y a los habitantes de su vivienda, hemos tomado la determinación de realizar las siguientes intervenciones adicionales, las cuales están por fuera de la etapa de garantías vigentes. Uno, revisión y arreglo, no de gratis. Uno, revisión y arreglo en caso necesario del piso de las terrazas que presenten bueno, fisuras o filtraciones. Bueno. No, pero mira pero que es que acá, espérate, porque es que acá sí viene una parte que sí me interesa, porque en la asamblea de marzo yo pedí una cuota extraordinaria para el mantenimiento, porque ellos decían que la impermeabilización era falta de mantenimiento de la administración. Y ellos dicen acá, sellado de ventanas, este procedimiento se realizará de manera paralela a la impermeabilización que realiza el conjunto en su proceso de mantenimiento de las fachadas, para lo cual solicitaremos a la administración nos indique el proveedor elegido para tal fin. Constructora Bolívar S.A. solicitará al mismo la inclusión del sellado de las ventanas dentro de su contrato y asumirá el costo de aquel. La responsabilidad y garantía a futuro será entonces de dicho proveedor contratado por la copropiedad. Finalmente, y una vez culminado el proceso de impermeabilización y sellado de las ventanas, procederemos con el resamen quitado de los muros afectados por filtraciones de agua, reparación de los hilos rasos en drywall que ya se ha visto afectado con ocasión del fenómeno natural acaecido el pasado 12 de febrero, que para esto ya muchos lo han hecho. Bueno, en eso... Pero entonces acá hablan del documento de transacción. No, bueno, pero a ver, primero por la impermeabilización. Yo lo que creo, doctor, es que ellos dijeron, ellos ya en una asamblea pidieron una cuota para impermeabilizar. No, independientemente de eso, digamos que eso sí es una obligación de la copropiedad, la impermeabilización. Sí. Y eso sí es algo que toca hacer, digamos, frecuentemente. Es un parte del mantenimiento sí, previo. Pero hay que mirar muy bien algo que es importante, y es que es, ustedes van a, digamos, responder hasta el punto de que la impermeabilización se hiciese si los techos estuvieran en condiciones adecuadas. Como no están en condiciones adecuadas, ustedes solo responden, digamos, por esa parte. Porque es que esa impermeabilización ahí requiere, digamos, volver a hacer todo. Que fue lo que no hicieron ellos inicialmente y por eso se presentan estos problemas. Entonces, digamos, eso toca negociar. Para eso es que se va a hacer la conciliación. Porque sí es una obligación de la copropiedad, pero entonces hay que establecer hasta qué punto fue por el mal diseño. La impermeabilización que se va a hacer ahora, o sea, lo que hicimos, digamos, de las cubiertas, ya eso quedó superado, porque yo le he dicho a la gente, digamos que la sacamos suavecita, porque es que en la impermeabilización que se va a hacer ahorita solamente va a ser de fachadas, y siempre los propietarios tuvieron problemas en el perímetro de sus ventanas que no tenían, se les filtraba el agua, ¿sí? Pero lo de las cubiertas ya se subsanó, entre comillas, con el tema de la póliza de las áreas comunes. Eso no lo está pagando los propietarios ahora. Entonces, son dos etapas diferentes del proceso, ¿sí? Pero lo que nosotros en el fondo le estamos pidiendo a la constructora es cámbienos ese diseño o reestructure las cubiertas, haga lo que tenga que hacer para que eso quede en forma adecuada, y esa es su responsabilidad. Para que no afecte la fachada. La impermeabilización de los muros, nosotros consideramos que igual, si ellos están respondiendo por el sellado de la ventanería que ha generado las grietas y demás, deterioro, claro, de la fachada, pues eso, tiene que estar incluida dentro de lo que... Por eso necesitamos, uno responde por una impermeabilización, ¿cierto? Pero respondería por la impermeabilización normal si ese edificio estuviera construido bien, pero como no lo está, entonces uno les dice a ellos, señores, qué pena, pero es que la humedad en las fachadas, la humedad en las ventanas, la humedad en los muros, ha sido reiterativa todo el tiempo. Es por culpa del mal drenaje que hicieron en la parte superior y en las laterales. Entonces, nosotros, igual eso lo negocian ustedes, obviamente, si ustedes dicen no queremos para nada, pues están en su derecho de decirlo. Pero digamos que sí hay una obligación de impermeabilizar de la administración, es frecuente. Pero bueno, eso será parte de la conciliación, que es, digamos, la pieza clave aquí, que es lo importante aquí. ¿Cómo van las cosas? Efectivamente, lo que hay que hacer es un paso previo, que es una conciliación. Y entonces es muy importante, digamos, hacer la conciliación, porque es algo muy efectivo y es algo muy rápido y muy barato. Por ejemplo, les hablo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, porque pues es el que coordino yo. Hay otros que son diferentes. ¿Cómo funciona el Centro de Conciliación aquí? Ustedes, por ejemplo, ¿ustedes son Centro de Conciliación? Sí, y arbitraje. Ustedes, por ejemplo, pasan una solicitud el día de hoy, al mediodía, pidiendo una conciliación con la constructora Bolívar. Yo soy el coordinador del Centro de Conciliación, entonces yo la recibo, la miro que cumpla las formalidades, que tenga los requisitos de ley, y una vez aprobada, inmediatamente asigno un conciliador. Digamos, aquí, los conciliadores de aquí todos son expertos en esto, porque el Centro de Conciliación de la Lonja se especializa en eso. Hay otros centros de conciliación que son como los juzgados de los pueblos, promiscuos. Entonces ellos, no es la palabra, es el término técnico. Si es así, es que, promiscuos, que es el juez del pueblo, que ve civil, penal, laboral, administrativo. ¿Qué hacen todos? Mi papá fue juez promiscuo. Pues hasta ahora no conozco medios hermanos, pero pero bueno, hay centros de conciliación que son promiscuos, entonces ellos ven de todo. Nosotros en principio también podemos ver una conciliación de otras cosas, pero no lo recomendamos si la gente viene acá. Entonces, si alguien viene con un problema de familia, de alimentos menores, laborales, nosotros decimos, nosotros podemos hacerlo, podemos conseguir un conciliador para ello, porque no lo tenemos en este momento. Porque nosotros somos especializados en cuestiones inmobiliarias, propiedad horizontal, compra-venta de inmuebles, arrendamiento, restitución, ese tipo de cosas las traemos aquí y somos los expertos. Pero si usted me viene a pedir alimentos para su hijo, señora, yo puedo eventualmente hablar con otro centro de conciliación que nos manden a alguien, y lo hacemos si usted está empeñado en hacerlo aquí. Pero yo le recomiendo que vaya a esta vaquera. Un experto, listo. Porque nosotros tenemos unos estándares de calidad altos, sí, claro. Y no podemos improvisar, no podemos salir de alguien con algo que después no. Porque a mí me viene. Y más, por ejemplo, cuando es alimentos, porque hay derechos que no son conciliables de los niños, y que donde uno comete un error es una cosa grave. Sí, claro. Y más, porque, bueno, cuando se habla de arreglamiento, finalmente devuélvame, yo le pago, no le pago, y cuando lo arreglamos y listo. Estamos entre adultos y es plata. Pero cuando son niños y esas cosas, sí se necesita gente que sepa eso. Se complica. Y entonces nosotros, bueno, en eso sí somos muy, muy claro. Expertos en conciliación. Y en, este, en estas materias. Entonces, ¿qué se hace? Yo lo asigno a uno. Y arbitraje. Entonces digo, bueno, ¿a este o a aquel? Se lo asignamos, ese mismo día llegan las citaciones aquí. Nosotros enviamos las citaciones a más tardar al día siguiente por correo certificado 24 horas. Y citamos una audiencia, generalmente, digamos, lo radican hoy martes, la audiencia la podemos poner, bueno, porque es festivo el viernes, digamos, para el miércoles o jueves de la otra semana. Nunca es más que eso. ¿10 días? No, son 5 días hábiles, 6 días hábiles, lo máximo 7, digamos. A veces damos un poco más para... por petición de las personas o para que ellos, digamos, la contraparte, si es un caso complicado y eso, puedan asistir con algunos argumentos. Pero el procedimiento es supremamente corto. Y ese mismo día que se hace la conciliación, sale el acta de conciliación. Eso tiene unos protocolos y tiene unos requisitos legales que obviamente se surten aquí mismo. No sé si ustedes sepan más o menos qué implica la conciliación, el acta de conciliación. ¿No? ¿Alguien ya les explicó, les habló del tema? No. ¿La conciliación qué necesita? Una hojita de preguntas que me... ¿Hay otra hojita de preguntas? Tenía el resumen de pero ahí ya están resueltas varias de las dudas que tenía. Lo de las conciliaciones que se hacen. No, en un centro de conciliación acreditado. Sí. ¿Quiénes tienen centros de conciliación acreditados? La Cámara de Comercio, la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el Colegio de Abogados, las universidades, algunas organizaciones privadas, pero bueno, cada uno tiene sus especialidades, digamos. Pero no todos tienen que estar afiliados con la Lonja de Bogotá. No, es que la Lonja no da la certificación. Ustedes tienen unos adscritos. No, nosotros, a ver, ¿cómo funciona eso? El Ministerio de Justicia, en conjunto con el de Educación, tiene un listado de centros de conciliación acreditados. Para hacer un centro de conciliación acreditado hay que tener una cantidad de requisitos, hay que tener unos reglamentos, hay que hacer unos cursos y demás. Entonces, ¿quiénes tienen centro de conciliación? La Lonja, la Cámara de Comercio, las universidades, organizaciones privadas, algunas organizaciones gremiales, pero todos estamos al mismo nivel. O sea, cualquiera puede desarrollar el ejercicio. Ni nosotros somos más ni menos que la Cámara, por ejemplo. La diferencia es que nosotros somos especializados en esto. La Cámara, digamos, maneja de todo, pero tiene énfasis en cuestiones comerciales, más que otra cosa. Las universidades son más especializadas, digamos, en cuestiones de impacto social, porque las universidades, los conciliadores no son expertos. Y muchos son estudiantes de últimos semestres. Entonces ellos ven más cuestiones de familia, policivo y cosas de esas. Pero no estamos, digamos, ni más ni menos en calificación. Cobramos menos que la Cámara, eso sí. Porque, bueno, hay unos topes legales. La Cámara cobra el tope máximo. Nosotros cobramos un 10% menos. Hay unas que cobran menos, hay otras que no cobran. Pero los que no cobran son, por ejemplo, las universidades, porque ellos ven casos de impacto social y pues, digamos, no contratan personas que tienen un alto grado de experticia porque no están diseñados para eso. Uh-huh. Ellos no contratan gente con especialización, nada, esos son recién graduados o estudiantes. Son adscritos al consultorio jurídico. Entonces, el director del consultorio es el director del centro de conciliación. Y los mismos pasantes y de último semestre, porque a mí me tocó así en la universidad, uno hace conciliaciones. Bueno, hay que tener un curso para esto. Uh-huh. Un curso, una acreditación, uno tiene que tener una licencia. Yo, por ejemplo, tengo todas esas acreditaciones, lo que pasa es que yo no concilio. Pero uno tiene que hacer unos cursos aprobados por el Estado y demás. Entonces, digamos, eso tiene una garantía y es importante. Y nosotros aquí exigimos que sean expertos en el área, que tengan posgrado, que tengan experiencia en conciliación, que tengan experiencia en cuestiones inmobiliarias, Digamos, ustedes asignan el abogado que nos va a iniciar, que va a trabajar con nosotros. El conciliador. El conciliador. ¿Ustedes nos darían a nosotros la información de esa persona? Por decir algo, nos va a representar Pepito Pérez, bueno, es abogado. Es que hay una cantidad de cosas que tenemos que explicar ahí. O solamente uno hace el contrato con la firma y se entiende con la firma y se saca. No, o sea, nosotros nos encargamos de todo. Okay. ¿Qué garantía tienen ustedes, digamos? Pues que es la lonja de Bogotá, que nosotros estamos, digamos, es el prestigio de la lonja. Perdón, nosotros una pregunta. ¿Hay viabilidad para el proceso, cierto? Hay viabilidad para todo, pero ya hablamos de eso. Vamos por partes. Entonces, nosotros, todas las personas que tenemos aquí, expertos en el tema, conciliadores, en este momento creo que todos son profesores universitarios. Son gente joven, que eso también es bueno, porque la conciliación es una cosa nueva. Uh-huh. Y los viejos no son buenos para conciliar. Entre más viejo uno es más reacio y más de vámonos al proceso y al pleito y demás. Cuando digo joven, no tiene 20 años, ¿no? Pues, 30 y tantos, 30, 30 y pico. Okay. Pero todos tienen experiencia y demás. Pero bueno, el proceso va en la línea de que es la lonja con quien se va a firmar el contrato. No, es que ¿qué se hace? Se pasa una solicitud por escrito y se paga. Y nosotros nos encargamos de absolutamente todo, no se firma nada más. Okay. Es una solicitud, no más. Nosotros asignamos el conciliador, hay unos, digamos, que trabajan más unos temas que otros, entonces por eso nosotros hacemos la escogencia. Nosotros decimos, yo por ejemplo los conozco a todos personalmente, muchos son compañeros desde la universidad, con otros he trabajado, otros los conozco aquí en la lonja, pero digamos que esto es un mundo de poca gente, no a mucha gente le gusta el derecho inmobiliario, entonces son gente que uno conoce. Uno, por ejemplo, fue monitor mío en la universidad, así. Entonces, ustedes ya no tienen que saber de nada más de esto, ustedes no tienen que preocupar de nada. A usted les llega una citación. Okay. Se va a hacer la audiencia de conciliación el día tal, a la hora tal, y eso lo firma el abogado conciliador. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Es solo una citación y no más, solo se paga una vez. Ah, ok. ¿Cuánto puede costar eso? Eso cuesta, depende. El Estado tiene unas tablas para eso. Entonces, depende si es indeterminada o determinada la cuantía. Si es indeterminada, para terceros vale 276.000 algo. Y si es determinada, varía según el valor de lo que se va a conciliar. Entonces, las pretensiones. ¿200 qué? No es según las pretensiones. Más o menos. 270 y algo. No es según las pretensiones. No. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué se hace? Se paga primero, digamos, lo de mínima cuantía. La mínima cuantía va de cero a 5 millones de pesos. Si lo que se consigue está entre eso, se paga 177.490 pesos. Eso sí estoy seguro. Eso es mínima cuantía, pero va subiendo. Entonces, si es de, eso es de 0 a 5 millones. Si es de 5 a 7.5, sube como 240 y algo. Ahorita sí que nos pasa una tabla de eso. Ah, las tablas, sí. Si es de 7.5 a 10, eso lo regula el Estado. Dependiendo de las cuantías, eso está ya regulado. Eso lo regula el Estado y la lonja cobra 10% menos sobre ese valor que cobra el Estado, digamos, que es lo que exige el Estado. Entonces, ¿por qué no es sobre la pretensión? Porque no siempre lo que yo pretendo es lo que concilio. Entonces, ustedes tienen unas pretensiones, entonces dice, quiero que la consultora nos pague tanta plata, quiero que nos arreglen esto, quiero que tal cosa. Pero como están negociando, la constructora se viene aquí a defender. Entonces la constructora dice, no, le vamos a pagar eso, le vamos a pagar eso. Entonces están negociando y llegan a un acuerdo. No necesariamente es el mismo de las pretensiones. Doctor, una vez. Nosotros no queremos plata. Que si es correcto, no quiere plata, o si quiere plata. No, usted consigue, usted pide lo que quiera. O sea, no plata que nos den como nos indemnizan. No, pero mira lo que... No. Sino mandada a que nos arregle. Exacto. No, por eso. Por eso, bueno, vamos hablando por partes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, salen las citaciones, vienen aquí. Los de acá se tienen que acreditar, miramos las cédulas, en fin. Bueno, mira el conciliador. Yo ahí no intervengo ya porque... No es conveniente para el proceso. Entonces el conciliador sabe cómo es estas cosas y demás. y empezamos la audiencia. Entonces, él les explica cómo funciona, para qué es esto, qué es lo otro, y empieza. Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Usted qué opina? Entonces, vamos acá, ta, ta, ta. El conciliador ahí tiene dos papeles que son fundamentales y que son muy importantes. Uno, está mediando, ¿cierto? Entonces, porque, por ejemplo, bueno, acá no pasa, pero en esas cuestiones de familia y eso, hay agresiones físicas todo el tiempo. Eso es complicado. Acá pues la gente es muy tranquila y muy civilizada, y generalmente es por plata, entonces como no es el marido infiel ni nada de eso, pues no hay golpes ni nada de esas cosas. Entonces el conciliador está, uno, mediando, y dos, que es muy importante también, garantizando que se respeten los derechos de las partes. Por eso ustedes no tienen que venir con un abogado a la audiencia de conciliación. Y en principio no se recomienda, porque el abogado siempre viene a complicarlo todo. El conciliador, como, por ejemplo, porque los nuestros son expertos en esto, saben hasta qué punto se puede conciliar y qué no. Como esto es civil comercial, digamos, el margen de conciliación es muy amplio. Pero si ya hay un momento en que se va a conciliar algo que no se puede conciliar, o que está por fuera de la ley, el conciliador le va a decir, no, eso no se puede hacer. No, hasta la ley dice que se puede eso. Hasta ahí pueden llegar ustedes. Entonces, eso es lo importante, digamos, de que el conciliador sea experto en la materia. Entonces, esto es una cosa que es muy importante, y lo aclaro porque me ha pasado, y la gente sale y me dice, y me buscan y me dicen, el conciliador no nos resolvió nada. El conciliador no... Es que el conciliador no está para resolverle nada, señor o señora. El conciliador no es un juez. Ustedes quieren que les resuelvan, que les den órdenes, vayan a un juzgado. El conciliador está mediando. Y lo que ustedes consiguen es por el poder que tiene usted de negociar. Eso sí cada cual, porque la gente me dice, voy a poner una indemnización en la conciliación de 100 millones de pesos. Y entonces yo le digo, ¿usted cree que se los van a pagar? No, ¿cierto que no? No, eso no le va a decir que sí. Pide algo que sea razonable y con un margen de negociación. O sea, usted está consciente que no es tanto. Entonces, uno puede pedir lo que quiera, pero obviamente la idea es llegar a un acuerdo. Entonces, pedir cosas razonables. ¿Qué es lo importante de eso? Eso primero. Segundo, el acta. El acta sale inmediatamente porque el conciliador la está haciendo ahí. Inmediatamente, entonces, se termina la conciliación y se lee. Entonces, se lee el día de hoy, se reúnen las partes, tal persona por tal, tal todo otro representante, tal, tal, tal, tal, y se llegan los siguientes acuerdos. Entonces, uno, el día tal, a la hora tal, se va a hacer esto. El día tal, tal, tal, tal, la constructora se compromete a esto, la copropiedad a lo otro. ¿Están de acuerdo? Sí, se imprime y se firma. Ese mismo día, yo lo reviso. Todo está perfecto, lo sellamos, eso se inscribe en un acta y se sube al sistema del Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Por qué? Porque esa acta de conciliación, esto es muy importante, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y se envía a dónde? ¿Cómo? Se inscribe en la página del Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene una página. Nosotros tenemos unas claves, unas cosas, y tenemos que subir esas actas, porque eso, como les digo, presta mérito ejecutivo a ese tránsito de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que ese papel, si se incumple, por ejemplo, si una de las partes incumple, la otra viene acá y me dice, no, mire, el acta de conciliación tal que hicimos acá, esta gente incumplió. Entonces yo inmediatamente le escribo al juez del circuito, señor juez, sírvase a hacer cumplir esta acta en el término de la distancia. Y el juez no tiene poder de decisión ahí. El juez no dice, puedo analizarlo otra vez. Pidamos pruebas, pidamos testigos, no, nada. El juez solo dice, es un centro de conciliación acreditado, es un conciliador acreditado, inscrito, como pues uno tiene que tener un registro y demás. Cumpla. Sírvase a hacer cumplir esto, señores constructores, señores tal, cumplan esto. O sea, es ahorrarse, saltarse todo el, claro, todo el proceso civil de 3-4 años. Y segundo, hace tránsito a cosa juzgada, quiere decir que los compromisos sobre los cuales se inscribió esa acta no pueden ser objeto de otra conciliación o de un litigio. Es decir, yo me comprometí a eso y ya. Yo no puedo ir ante un juez después a decir, ay, que lo de las terrazas, no, no, ya eso lo siento. Incluir. Ya, eso, que, por eso, acordó, eso queda en firme. Uh-huh. Okay. Entonces eso es importante. Son 7 preguntitas corticas. Son corticas. Bueno, nosotros ya tenemos este informe del recibo de áreas comunes. Sí. ¿Esto nos puede servir para iniciar el proceso de conciliación? ¿O en su defecto para la demanda? Ah, si tengan, aquí tengo una como una información general, antes de que se me olvide, perdón, sobre lo del centro de conciliación y la tabla de tarifas. De acuerdo. Que sí, tenía una copia acá. Ustedes para la conciliación no necesitan absolutamente ningún documento. Okay. ¿La idea cuál es? ¿Qué se recomienda? Que anexen a la solicitud o que traigan al día de la conciliación los documentos que consideren importantes para tratar de llegar a un acuerdo, para tratar de resolverlo. Entonces, digamos, bueno, obviamente creo que documentos hay bastantes. Hay suficientes. Soportes. No, pero pues, lo importante que es, en este caso, puntualizar lo que quieres. Lo importante que sí, bueno, primero ustedes tienen que tenerlo muy claro. Segundo, esto lo, en lo posible traten de que sea concertado en la asamblea. ¿Va a una asamblea ahorita? No. Bueno, pensé. No, nosotros hicimos una asamblea en marzo donde pues expresamos todo lo que había sucedido. Pero, mejor dicho, la asamblea fue en marzo 10 y el problema se generó en febrero 2. Bueno. ¿Sí? Entonces no teníamos suficientes argumentos ni nada para irnos contra la constructora. Bueno, eso es lo recomendable, pero lo importante es, no es un requisito, pero que sí es importante. Primero que tengan muy claro eso y que esté en la solicitud. Ya les voy a hablar de cómo es la solicitud. Que esté muy claro eso. Segundo, los papeles realmente, como veo el caso, todos esos papeles que leímos y vimos y eso, no son digamos, el fondo de la discusión y no son lo que se va a conciliar. ¿Qué es lo que se necesitaría ahí? Digamos, un estudio. ¿Por qué? Porque es que Bolívar no está negando que hubo un daño. Bolívar no está negando, o sea, no lo están negando ni lo están admitiendo, pero sí hay una, sí hay algo implícito ahí que dice, tenemos una responsabilidad y tenemos una culpa. Entonces, por eso, digamos, ellos no van a entrar a discutir eso. O sea, lo que sea conciliar no es si tú tienes o no tienes la culpa. Ya llegamos al punto de que ustedes quieren responder. Entonces, él no es quién es el responsable, sino cómo vamos a responder. Uh-huh. Eso es lo que hay que dejar muy claro en la conciliación. La lonja tiene como, digamos, entes que, grupos de ingenieros o algo que presenta. La lonja tiene, la lonja hace toda suerte de estudios y avalúos. Tiene un comité técnico, tiene absolutamente. O sea, nosotros podemos pedirle ¿cómo haría yo la solicitud? Yo, si fuera ustedes, eso ya depende de ustedes, como quieran, lo que quieran pedir, y lo discutirán ustedes allá. Entonces, digamos, ¿cómo es una solicitud? Yo tengo unos formatos ahí, yo les puedo mandar un correo, digamos, para que tengan una guía. Entonces, señores, lugar propietario de Bogotá, si deciden hacerlo acá, a nadie en particular, lugar propietario, referencia, solicitud de conciliación. Entonces, primero, solicitantes y solicitados. Entonces, ¿quiénes son los solicitantes? El edificio tal, representado por tal persona. Llevan ahí el certificado ese que da la alcaldía de que. La representación legal. Exactamente. No, pero ese contra no. Lo de, creo que le entiendo otra cosa. Es lo que usted está diciendo, ¿no? Citantes. No, puede ser, el nombre puede variar, convocado, convocante, citante. No, eso es lo que yo le estoy preguntando, lo que yo le estoy diciendo es que nosotros vamos a necesitar un avalúo para poder sacar las pretensiones. No, momento, ya vamos para allá, no, pero un momento. Lo que le estoy es explicando por parte, entonces el convocante es ustedes, ponen tantas personas como quieran. Inicialmente ustedes, pero pueden decir que ahí mismo pueden incrementar que van a venir los miembros del consejo, por ejemplo. Convocado, constructora Bolívar, representada legalmente por el señor Juan Pérez, dirección y teléfono, es importante eso, dirección y teléfono, y ojalá un número de identificación de cada una de las partes. Eso es lo primero. Hechos. Entonces ahí hacen una relación sucinta de los hechos, un breve relato de los hechos. No es necesario que sea una cosa de 7 páginas, porque lo importante ahí es que quede claro que hubo una construcción, que se vendieron estos inmuebles, que hubo unos errores de esto, lo otro, una granizada, en fin. Digamos que no es necesario hacer un resumen de cada una de las correspondencias que ha habido. Simplemente ha habido correspondencia, la constructora en general nos ha respondido diciendo esto, pero, en fin, un relato de los hechos. Luego, ese es un título. El otro subtítulo dice peticiones, que esto es lo importante. Entonces, en las peticiones, peticiones son una frase y pueden ser tantas peticiones como uno quiera. Obviamente uno sabe que a más peticiones más difícil conciliar. Las peticiones, como ya narramos los hechos, no entramos a explicar nada ahí. Entonces, como lo considero yo y como lo veo y que me parece la mejor forma, pero eso ya verán ustedes, es uno, que en el marco de esta conciliación se haga un avalúo independiente de los daños, un peritaje de los daños, puede ser por ejemplo por la lonja, puede ser por otra entidad, ustedes sabrán, que se haga. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer. Y si es el caso, nosotros, como tenemos una serie de afiliados, podemos designar a uno de esos. Digamos que consideremos que sea algo. Pero digamos que eso sale de la lonja. Entonces, sería, o sea, uno, que digamos que en el marco de esa conciliación se haga el avalúo de los daños. Dos, que la constructora se comprometa a pagar el avalúo. Tres, que fruto de ese avalúo se estime un cronograma para realizar las mejoras necesarias. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Ustedes sabrán allá, ustedes le meterán más. Cuarto, que la constructora corra con todos los gastos de lo que genere la adecuación del inmueble y que este cumpla con las normas de calidad y exigencia, así como de habitabilidad. Y bueno, y entonces ustedes ponen tantos puntos como crean necesarios. Eso, digamos, es una idea general. Entonces, ¿cuáles son las peticiones? Y ah, bueno, firma, ustedes pueden poner, ah, bueno, anexos, entonces dicen, anexamos lo siguiente, pruebas, lo que sea. Eso, digamos, no es de carácter obligatorio, no estaría mal para que aquí, cuando yo me siente con el conciliador a comentarle el caso, yo le diga, digamos, de qué estamos hablando y le voy mostrando, le voy explicando de qué estamos hablando. Entonces, eso es, firma manuscrita, vienen, lo radican. Es bueno que paguen de una vez, porque a veces la cuestión con el área administrativa y contable aquí siempre es complicada, porque somos de diferentes ramas y también interesa hacer conciliaciones, no cobrar. Pues, pero entonces ellos tienen que pagar anticipado, es mejor. Pagan una vez para que no estén llamándolos. Pero pagan inicialmente. ¿Con la tabla? No. ¿Qué se paga inicialmente? Es 177.409. Es lo que hay que pagar cuando se falla. Y el monto subirá de acuerdo a lo que se consigue, de acuerdo a esta tabla. Entonces, en el momento que termina la conciliación, lo revisamos, miro que todo esté bien, lo revisamos con el conciliador, todo está perfecto, se firma, lo imprimimos y vemos que hay un excedente, entonces inmediatamente se factura y se paga. Y el acta igual ya está. El acta sale inmediatamente, con los sellos, con el consecutivo de los ministerios y demás. Pero de acuerdo a esta tabla, máximo puede ser. Sí, ah, no, porque está. No, máximo. De 30 no millones hay. En adelante, el 3.5 del valor de las pretensiones. Bueno, máximo okay, no hay, sí, pero. Sí, sí. No, igual entraremos a mirarlo, a ver cuánto es. Okay. A ver si lo estimamos así como por encima de eso. Bueno, pero. Antes de la solicitud, ¿yo puedo pedir el avalúo? No. Sí, o sea, usted puede llegar ya con eso hecho. ¿Y no es posible por eso hacerlo? Bueno, es que ¿cuál es el problema ahí? Si ustedes quieren que lo haga la lonja, ¿sí? Bueno, nosotros hemos tenido algunas negociaciones con constructoras, con constructora Bolívar y con la aseguradora también de ellos. ¿Y qué tal el costo de la lonja? Yo no sé, digamos, cuestiones técnicas no les sé decir mucho. No, pero por lo que ustedes me dicen, no. Pero en cuanto a conciliación, sí se dejan. Ah, bueno, no, todos se dejan torear. Y más cuando saben que llevan las de perder. Ellos obviamente se reúnen, tienen un comité para eso. Claro, como cuando yo trabajé para el Estado. Entonces llegan las conciliaciones, a mí me toca la conciliación, yo les digo, esto no se concilia. Pero yo me reúno con el comité técnico y digo por qué sí, por qué no, y se toma una decisión entre todos. Pero eso no lo deja nada, y más porque saben que tienen comprometido mucha plata ahí, y porque perderán el puesto varios, por eso, si no es que ya no se sí, hay un muerto, porque eso nosotros sí los mismos preocupados. No, claro. Y obviamente el gerente, el dueño, el director, el que como él llame allá, habrá llamado y habrá dicho, ¿qué pasó con él? ¿Cómo así que cayó un muro? ¿Cómo así que quién hizo eso? ¿Quién era el ingeniero a cargo de eso? Ingeniero, venga para acá, arquitecto, venga para acá. ¿Cómo que cayó el muro? ¿Hace cuánto construyeron eso? ¿Dos, tres, cuatro años? ¿Y ya se cayó el muro? No, señor. Me hacen el favor. Ellos tienen una cuestión de control interno disciplinario. Me hacen el favor y estudian este caso. Y ni me dicen de quién fue la responsabilidad. Obviamente, entre el público en general, ninguna empresa sale diciendo eso. Dicen, no, vamos a mirar qué pasó y, sí, y tratan de. Y ya ponen a un duro a. Venga, hablemos y tranquilicémonos y no nos vayamos a. Debo de diciendo. Pero claro, es tan cierto lo que usted ¿qué dice. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es tan cierto lo que usted dice? Claro, que el día que se cayó el muro, el representante de ellos, a mí personalmente me dijo, se cogió la cabeza y dijo, no, empezaron a robar cabezas. ¿Cómo así que se cayó ese muro? Eso es así, yo trabajo una pregunta en cuanto a empresas privadas. ¿Este documento de transacción nos amarra a nadie? ¿Cómo? El documento de transacción que se firmó con Constructora Bolívar nos amarra para no poder actuar contra ellos. No, es que ustedes no están actuando contra ellos, eso sí tenganlo claro. Sí, no, porque no es contra nadie, esto es una conciliación, es una reclamación. Uno va en contra de alguien en un juzgado, sí, aquí estamos conciliando. Entonces por eso nunca me pone la contraparte en una situación, sí, nada. Pero doctor, eso era lo que yo le quería la claridad, sí. Corregir que en la inicial que usted dice, decía Claudia, contra Constructora, no es contra, no hay citantes, Jorge Malagón y Claudia. O convocante convocado. Y nosotros nos cuidamos como conciliadores de. Por eso, por el haber firmado un documento de transacción donde aceptamos unos recursos económicos, desligando a la constructora por las posibles responsabilidades futuras en la construcción, los desliga. Ah, bueno, eso sí no lo sabía. ¿Firmaron eso? Sí. De todas formas, independientemente de eso. O sea, la constructora sigue teniendo una responsabilidad y una responsabilidad, tanto es así que están acercándose a ustedes para que. Okay. Doctor, respecto a esto, a la tabla. Un certificado de. Porque estábamos mirando a los abogados que nos iban a representar. Entonces queríamos saber cómo nos existieron. A la tabla que usted dice lo de los valores, ¿cómo saben ustedes cuando ya se llega al arreglo? Lo que por ellos el monto o lo que nos van a resolver por el avalúo, claro, digamos, si ya es un avalúo previo y ellos se dicen nos comprometemos a pagar eso, digamos, ustedes ya saben cuánto sí. Es el valor, listo. Pero bueno, lo importante es eso, digamos, que quede claro qué es lo que están pidiendo ustedes y lo otro, que vamos a hablar de el paso a seguir si no hay conciliación que sea. Ah, bueno, no, ya me acordé. Ah, sí, eso es otra posibilidad, ya me acordé. Que si es mejor hacer el estudio antes o después, eso depende de ustedes. Yo lo haría en el marco de la conciliación. ¿Por qué? Porque es que si yo lo hago antes, y me ha pasado, se presta para suspicacias. O sea, que van a decir que la lonja no es neutral. ¿Sí me hago entender? Que la lonja ya hizo el estudio de los daños y ahora va a hacer la conciliación. Entonces digamos que... Serían juez y parte. No necesariamente, yo no lo considero así, okay. Y así no lo considera la legislación, pero para mucha gente suspicaz eso. Entonces sería bueno que digamos que se pidieran en el marco de la conciliación, entonces que se diga que la lonja, y que si no es la lonja, que la lonja asigne a alguien, digamos, pero que sea la lonja, que es un tercero, que es el que está mediando, y no ni ustedes ni nosotros, para que no digan que es que les dimos por la cabeza o no, y que eso quede digamos en el acta. Como una parte de lo que... Ah, bueno, lo otro. Se hace la audiencia, ¿cierto? Entonces, que se pacte eso. Entonces, ¿qué se hace inmediatamente? Se suspende la audiencia. Entonces, se levanta una certificación de suspensión de audiencia que dice la audiencia de la conciliación tal se suspendió hasta el día tal, que es el lapso que se necesita para hacer el estudio de tal y tal forma, y ese día se continuará. Entonces, y vale lo mismo, o sea, lo que vale es un proceso solo. Entonces se suspende y demás. Y depende de ustedes. Ustedes pueden ir a venir con el estudio. No, para el estudio de qué, de la valoración. Sí, un estudio de los daños y de los costos y preferiblemente usted quiere una cosa, que la valoración de quién. Y la constructora. Lo pueden hacer. O sea, lo que sí, sí. Pero en tal evento. El avalúo es independiente nosotros de quien queramos, ¿cierto? Ah, sí, claro. Usted decide con quién lo hace. Vale. Lo que sería bueno es, digamos, lo que le decía yo en el marco de la conciliación, es para que se diga que nos comprometamos a cumplir lo que dice el avalúo, ¿cierto? Y que para eso no lo hacemos, no lo mandamos a hacer ni nosotros ni ustedes. Pero ahí sí yo le veo un conflicto, porque nosotros tenemos que tener un avalúo de lo que vamos a nosotros a negociar, ¿cierto? No, por eso. En ese momento se suspende la audiencia y se hace el estudio y no, posteriormente nos citan nuevamente antes, para que después se hace el avalúo y cuando ya esté listo se les manda una copia a ustedes, se les manda otra copia a ellos, eso puede durar un mes, digamos, y vuelven al mes. Entonces ya lo estudiaron ellos, ya lo estudiaron ustedes, y entonces ya con eso en la mano negociamos. Ya. Entonces, de tomar otro la determinación de que ustedes hagan ese estudio, ¿cuánto puede valer ese valor? Eso sí no sé, y yo esa pregunta se la he hecho, eso es la junta técnica, que aquí hay una serie, nosotros los del segundo piso somos administrativos y abogados. Sí. Y los del tercer piso son toda esa gente que son ingenieros, técnicos, catastrales. ¿Pero cuál ustedes nos darían una propuesta? Momento. Entonces, ellos se reúnen, tienen un comité técnico que son un poco de tipos que hablan de eso todo el tiempo. Yo me llevo bien con ellos, pero hablamos otro idioma. Entonces, a mí esa duda me surgió desde los primeros días aquí. Y yo, para varias cosas, alguien me decía eso. Yo decía, voy a preguntarle a los de técnico, porque me llevo bien con ellos. Entonces yo subía y hablaba con uno, con otro, ingeniero, arquitecto, tal, tal, tal, ¿cuánto vale esto? Y la respuesta que siempre me dan es, depende. ¿Depende de qué? Depende de muchas cosas. Entonces, bueno, entonces yo explico. No, es así. Ellos hacen tienen una serie de variables para determinar eso. Claro. Y tienen después un comité que se reúne y fija eso. Depende de muchísimas cosas. Y lo que se hace ahí es que lo otro que les decía no es, digamos, obligatorio. Igual lo tendría que pagar eventualmente la constructora. A la constructora también le va a interesar que lo hagamos nosotros. Yo estoy casi seguro de eso. Uh-huh. Precisamente para evitarse después y decir, no, mire, ya. Las reclamaciones, o sea, nosotros ya salimos de esto, sí, claro. Y no queremos saber de nada más y eso es lo que fijaron y así quedamos. Pero entonces. ¿Qué pasa? En el marco de eso, ustedes dicen, bueno, listo, vamos a pasar la solicitud para el estudio. Entonces pasan la solicitud con una serie de características y demás. Ellos eventualmente los llamarán a que les expliquen algunas cosas o que sean más claros con otras y en fin. Y después ya con eso en mano se reúnen y dicen, el valor de esto es tanto. Entonces a ustedes les escriben y a la constructora le dice, eso les vale tanto. Y les hacen una cotización. Eso vale tanto por lo siguiente. Y así es el asunto. Pero ya la conciliación lo podemos acordar acá sentados con la constructora y decirles, aceptamos que sea la lonja y ellos van a decir, sí, ¿ustedes lo van a pagar? Sí. Ah, bueno, pues háganlo. Se suspende y seguimos a la otra. Dentro, claro, es que ustedes negocian todo ahí. Entonces, se suspende la audiencia hasta que salga el estudio. ¿Cuánto puede tardar? Yo no sé, es que es lo que les digo, los de técnico hablan otro idioma. Okay. Y a la hora del almuerzo les tratamos de no hablar de trabajo, porque además creo que yo los aburro más a ellos de lo que ellos a mí. Y además dicen que los abogados lo complicamos todo, porque para un ingeniero todo se puede. Sí. Y yo, no, qué pena, dale, el 7 es el... ¿Qué probabilidad de éxito tendríamos frente a todo esto que usted acaba de decir? La probabilidad de éxito varía según su poder de negociación, como en cualquier negocio. Yo creo que usted, digamos, tiene un... Ah, bueno, y el código del abogado le prohíbe a uno decir ese tipo de cosas, por ejemplo. Pues uno nunca le puede asegurar a un cliente que va a ganar. Eso lo prohíbe el código de ética del abogado. Pero digamos que ustedes tienen unos buenos elementos y muy bien organizados, por lo menos. Sí. Y ellos, pues como lo veo yo, están conscientes que hubo unos errores y saben qué consecuencias. Ellos saben muy bien qué consecuencias tienen eso. Más cuando también son aseguradoras. ¿Saben? ¿Qué? ¿De qué plata están hablando y eso? Y el interés de la mayoría de gente, y más en estas empresas grandes, es arreglar lo más pronto posible, por el menor precio obviamente, y rápido. Ellos ya saben que hubo un error, ellos ya sancionaron gente. Para resumir un poquito entonces, en la conciliación vamos a hacer lo que nosotros vamos a pedir, ¿sí? En la solicitud. En la solicitud vamos a hacer las peticiones. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a pedir que se haga un avalúo con un tercero que puede ser con ustedes. Que ¿sí? lo defina la LOM. Ellos, o que lo definan ustedes, uh-huh. a costa de ellos. ¿Sí? Para el caso de las reparaciones, si ellos nos dicen a nosotros, listo, yo le cambio las cubiertas, yo le pongo, yo le hago, yo le quito, yo le hago la impermeabilización. ¿Sí? ¿Es más aconsejable que lo haga un tercero, ese tipo de reparaciones, no, o que lo hagan ellos mismos, como constructor? No, aquí sí ya digo, es mi posición personal, porque eso no es ni más ni menos. Yo creería que es mejor que lo haga un tercero, yo creería. ¿Por qué? Pues para evitar justamente que ya había problemas, en fin. Pero eso no es ni más ni menos. Digamos, ¿cuál es la porque diferencia? Porque si es tercero me lo hago también mal. No. Igual hay unas cláusulas del tercero con un contrato que también se obliga a cumplir su trabajo. Okay. ¿Cuál es la única diferencia, digamos, que veo yo ahí? Que si lo hace un tercero, digamos, ellos también salvan su responsabilidad y dicen, bueno, como están diciendo ahí, con la impermeabilización, hablen ustedes con el tercero. Pero, importante es que si lo van a hacer ellos... que si lo van a hacer ellos, entonces se diga, bueno, listo, porque ustedes pueden impactar eso también si quieren. Puede ser una opción para ustedes, pero entonces ahí les dicen, pero vamos a poner las condiciones muy claras y vamos a hacer una serie de pactos y compromisos en el marco de la conciliación, puede ser, diciendo que ustedes se comprometen y se responsabilizan de los daños que cause eso. A pesar de que uno sabe que en civil es así, pero pues no sobra que tiene el acta. Okay. Ustedes lo pueden conciliar, ¿no? Ustedes saben allá, ustedes se reúnen, si es posible o no es posible, porque uno aquí viene a conciliar con posibilidades. Antes de la solicitud de conciliación, ¿nosotros nos podemos sentar con el conciliador para no, mejor no. hablar con él? El... Mejor no. Yo le explico al conciliador lo que tenga que saber. Okay. Mejor no, porque por una simple razón. Pero porque en esa solicitud los... sí te han hecho la información. Por supuesto. Okay. Igual eso lo conoce el conciliador. Okay. Usted pone lo que quiere en la conciliación. Sí. Porque no es bueno verlo antes, ni siquiera antes de la audiencia, que suba una parte y después la otra. Porque se presta para malos entendidos y para mucha gente trastoca transparencia. La transparencia y la inequidad de él. O sea, si ya hablo con alguien antes, yo puedo estar desconfiando. Okay. No, aquí el procedimiento es, a las 9 de la mañana llegan los dos. Para la gestión. Sí, ah. Listo. Entonces, él ya sabe de qué es el proceso, de qué se trata, qué anexan ustedes. El conciliador es un fantasma que aparece ese día. Y entonces él sube, se sienta, y entonces se presenta, sabe quiénes son las partes, se presenta y entonces empieza. Bueno, doctor, usted nos da la información para hacerlo del peritaje, ¿no? Hay que pasar una solicitud. Eso me hay, que pasar una solicitud. Sí, hay que pasar porque eso varía de montón por montón de cosas. Bueno, ¿y ¿no después... me da la solicitud? No, usted no hace la solicitud. Ah, pero la... ¿En qué termina? No, ya nos dijo. En estos son dos solicitudes diferentes. Una la de conciliación y otra la de pedido. Una lo que estamos hablando ahorita es la solicitud para que ellos hagan el estudio. Son dos. Ah, okay. Bueno, una, bueno, ya hablamos de eso y yo lo que les digo, les envío un correo con una guía de solicitud. Ahorita. Lo otro, la solicitud del estudio. Eso es, o sea, lo mismo, narran los hechos. Entonces, y hablan qué quieren que se estudie y qué resultado quieren. Entonces, queremos que ustedes hagan... No hay nada que demostrar ahí. Que ustedes hagan un estudio y que nos digan qué se necesita y cuánto se necesita para que el edificio quede en las condiciones adecuadas. No hay nada que demostrar, o sea, obviamente las cubiertas fallaron, eso no es el objeto de la conciliación. Por eso, en el estudio técnico que ustedes adelante nos van a decir, sí, efectivamente las cubiertas tienen un problema de diseño constructivo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, puede ser, es que el estudio para mí va más, porque eso, digamos, yo lo veo como un paso superado, ellos ya lo admitieron. Sí. El estudio va a esa hora a cuánto vale arreglarlo y qué material se necesita. Y acabar el problema. Exacto. Okay. O sea, el estudio ahorita es para la solución. Solución del problema. Sí, que pueda venir eventualmente eso, sí, no estaría mal, digamos. Pero el estudio es decir, bueno, hay unas fallas en esta estructura del siguiente tipo. Para mí, me parece que ustedes deberían pedir el estudio general. No solo de lo que está dañado. Sino porque uno no sabe. De toda la copropiedad. Sí, que la que solucionamos esto y más adelante tenemos otro inconveniente. Entonces, mejor que una vez todo. Que haya una falla estructural de que haya. Sí, claro. Entonces, que hagan un estudio general de la estructura. Global. Y que digan, incluyendo obviamente las terrazas, cuánto vale poner el edificio en condiciones de acuerdo a la legislación nacional de habitabilidad y de seguridad, de tener la confianza de que vamos a vivir ahí y no va a pasar nada. A menos de que obviamente caiga un rayo, llegue un huracán o un terremoto de unos tantos grados, no es de 2.5, sino es de 7.5. O sea, hay unas condiciones de habitabilidad de acuerdo a la ley. Eso es lo normal. De acuerdo a la ley, obviamente. Eso es lo que tienen que pedir ustedes. Listo. Y eso ya, digamos, sería el... Que lo tengan, digamos, listo para el día de la primera audiencia, la audiencia previa, y ahí ya empezamos con a desarrollar. Entonces, yo quisiera hacer de nuevo la pregunta para no cansarlo. En el momento que se hace la decisión de que ustedes hagan ese evaluo, más o menos eso, ¿qué tiempo tomará? No tengo ni idea. Porque eso también, cuando yo les pregunto eso, me dicen depende. No es lo mismo una torre que dos. No es lo mismo si son de cuánto más altos que otros. 336 apartamentos. Eso es un montón. No se larga. Y si quieren, o sea, si quieren solo lo de las terrazas, o si quieren todo el edificio. No, todo. Si quieren, doctor, incluir a esos árboles, si quieren. No es muy complicado. ¿Qué? Yo le pregunté el tiempo, bueno, usted nos dice que no pasa, pero yo no lo veo muy complicado porque... Yo sí lo veo complicado. La administradora, pero es que hay buen soporte para los ingenieros aquí. O sea, eso ya está... La verdad, ellos, por ejemplo, revisarán eventualmente eso, pero el concepto de ellos viene es del estudio de campo que hacen. Sí, claro, tienen que tener su... Sí, claro, para ellos tiene que ser base lo que evidencia directamente. Sí, o sea, sí. Ellos mirarán las fotos que ustedes tienen y eso, claro, pero ellos sí son ahí sí como el santo, hasta no ver, no creer. O sea, ellos van y miran. El otro evento, doctor, de que no se llegue a una conciliación, ustedes... Ah, bueno, ¿qué pasa ahí? Yo creo que no va a pasar, pero pues todo es posible. Sí. Hay tres posibilidades de una conciliación. Que haya un acuerdo, que no asistan o que no lleguen a un acuerdo. Sea como sea, en cualquiera de los tres casos se expide un documento oficial que tiene mérito ejecutivo y demás. En ese caso, en esos casos, los tres tienen valor probatorio en un proceso. El acta, digamos, pues maravilloso porque ahí se comprometieron y no cumplieron. Lo mismo cuando se comprometen a pagar algo, eso es una letra de cambio. Sí. Firmaron una letra. Si no asisten y si no concilian, digamos, más y más asisten, tiene diferentes valores probatorios según el juez. Pero si es una cosa cierta, es que eso prueba que yo tenía ánimo conciliatorio y quería arreglar las cosas por las buenas y no. Y ellos no se van a exponer a eso también. Claro, no, y más que ellos saben que pueden arreglar ahorita por un valor a que primero pueda pasar algo realmente grave y les toque salir de una cantidad de millones de pesos, o incluso que vaya en un proceso, se demore 6 años y a él les toque pagar no solo lo que les tenía que haber pagado acá, sino las costas del proceso, los abogados y demás. Entonces ellos no se van a exponer a eso. Esta última respuesta que yo recibí de parte de ellos, que en lo particular no me satisface como administración, es prudente que yo en ese momento les diga a ellos, les conteste esta comunicación, o más bien que adelante el trámite de conciliación. Bueno, pero esta, como otras preguntas que me han hecho, son conceptos personales que yo les no, puedo dar. No, pero si es prudente o no es prudente. Eso depende de lo que usted crea prudente o no. ¿Qué le puedo decir yo en mi concepto personal? Que si van a adelantar una conciliación, dejen eso así. Claro. O sea, más bien vengan y hablan de todo eso acá. Exacto. Porque realmente yo no soy muy partidario del cruce. Yo no soy muy partidario como persona del cruce de cartas, y que porque eso es lo que la gente toma uno del pelo y sí, estamos revisando cada vez más. No. Entonces, no es necesario en la medida en que van a venir aquí a sentarse y a dejar todo eso claro. Ok. Lo que sí es, si por ejemplo, si llegan a encontrarse con ellos o llegan a hablar con ellos, es manifestarles que va a haber una conciliación aquí, por ejemplo, que quieren que haya un acta de conciliación de por medio para que queden claros los compromisos y que se arregle eso de una vez y que no vamos a tener problemas a futuro. Pero que si quieren hacerlo ustedes mediante un centro de conciliación para evitar que sigamos con inconvenientes y que alguien que medie. Ah, bueno, hay un grupo de propietarios que está haciendo una acción independiente, los afectados de los 48, de los octavos pisos. Ellos están actuando independientemente y se han agrupado y le hicieron unos requerimientos a la constructora. La constructora está viendo la viabilidad de lo que va a acceder con ellos en las pretensiones particulares que ellos presentaron. La importancia de qué tan importante es que nosotros nos, o que ellos se unan con nosotros o nosotros con ellos. Ustedes no tienen que unirse con nadie. O sea, ustedes tienen una serie de derechos, digo la copropiedad, sí, que no tienen nada que ver con los derechos que se le vulneren a ellos o con las peticiones que tengan ellos. ¿Por qué? Porque cada quien pide lo que quiera y está en su derecho. Incluso pide algo descabellado. Es bueno sí que ustedes socialicen esto, digamos, y que digan el proceso que se va a hacer y el resultado que quieren informar, claro, de la propiedad. Informar de la comunidad. Y que se quiere llegar y demás. Pero ellos tienen el poder de hacer por su cuenta lo que quieran. Porque ellos no son la copropiedad. Ellos hacen parte. Pero ellos son, digamos, en este momento, todo propietario tiene dos personerías ahí, una yo como persona civil como particular y otra como copropietario, y como las dos pueden hablar acciones, la una no exime lo otro ni lo excluye. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, lo del siguiente paso, si no hay conciliación, pues eso usted ya nos procesa, ¿no? Nosotros podemos contratar a la LOJA. No, la LOJA no es el representación legal. No. ¿Tendríamos que conseguir un abogado? ¿Externo de la LOJA? ¿Ustedes no llevan esos procesos? No, la LOJA no lleva procesos porque pero no es una asociación sin ánimo. No, pero yo le entiendo a usted, regularmente usted cree... No, y los centros de conciliación no... No, pero es que yo le paré muchas bolas y yo copio mucho, yo apunto mucho. Más vale un lápiz pequeño que una memoria grande. Entonces, le entiendo que lo más posible es que consiguen. Entonces yo sugiero... esperar. Agotemos los recursos. Y ahí miramos ya. Después de eso, sí, es lo mejor para mí. Sí, claro. Después de eso, digamos, igual yo trabajo aquí, y tengo horario, tengo mañana. Entonces, yo estoy pendiente de eso. Vale. Yo sé quién le toca, yo obviamente me voy a sentar a hablar de esto con él o con ella. Y cuando sea, se firme el acta o lo que sea. Ahí hablamos un rato y miramos qué pasó y listo. Okay. Después no nos adelantemos. Doctor, la última pregunta. ¿Regularmente se demanda por garantías o, sí. O por bueno, eso sí ya se da responsabilidad más. Se manda por todo. ¿Por pero no, usted, no son excluyentes. Ah, se puede mandar por absolutamente todo. Y si son siete conductas, se las puede por nosotros todo. Tenemos un informe de IACOL limitada. Sobre lo de las terrazas. Eso, ya. Sí, correcto. Pero entonces eso aquí no le sirve porque los ingenieros de aquí, arquitectos. Van a ser ustedes pueden analizarlo, sí. Y, ah, sí, pueden echar. Sí, ustedes pueden analizarlo y lo importante es que, independientemente de que, incluso si les mandan un estudio, porque he visto que ha pasado, mandan un estudio ya hecho diciendo. Que vean la, que lo avalen, digamos, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. O sea, en teoría, yo pues a mí la verdad es que está bien. Es que la cosa cobra, parece. Pero incluso en esos casos van y hacen el estudio completo otra vez desde cero. Excelente, claro. Porque por eso es que, yo por eso que, la que finalmente, si vamos a pagar por un avalúo, que nos evalúe en la copropiedad como está el día de hoy. Pues, 3 años después de, pero esto fue en el 2009, tiene, ya ha perdido cierta vigencia y finalmente se legalizó solamente hasta el año pasado. Y hay, entonces, hay vicios que no estaban en ese momento. Ahí hay cosas que no se están evidenciando hasta ahora. Entonces, ahorita vamos a hacer el avalúo con la lonja. Van a hacer un análisis completo de todo. Si es bueno eso para que ellos vean, bueno, el estado en que está en el 2009 era este, digamos, con beneficio inventario también sirve, porque ellos dicen, sí, sirve sí, claro. Saberlo, sí, pero de todas formas vamos a comprobar. Ellos van a hacer su verificación. Y a la vez nosotros también nos vamos a beneficiar de que vamos a actualizar esa información. Exactamente. Sí. ¿A nombre quién hago eso? ¿Y la cuota? Conjunto responsable. El profesional que se pidió para impermeabilizar, seguirla captando hasta que haya humo blanco. Es un mantenimiento habitual de la copropiedad. Debería ser parte del presupuesto final de gasto. Eso lo único, no, pero eso es lo que va a negociar. Entonces toca seguirlo captando. Sí, listo. Sí. Excelente. Así que no me esperen esta noche. Entonces, que nos guste tanto tiempo, pero le agradecemos que. Ahora lo vamos a hacer. Ya no podemos hacer, pero. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está preparado para los abogados, nunca tienen la hora. Bueno, ¿quiere una sugerencia? ¿Qué desayunen? No, cada tercer día exprima 2 limones en ayunas y nunca se enfermará usted de nada. Nunca me enfermo de nada, realmente. Por eso, porque está sano, muy joven y todo eso. Llevo muchos años sin ver un médico. Número 900, 506. Vamos a meterlo. Todo está. ¿Qué le decíamos a salir echando humo? No, pero pues ese tipo de... 902.96, perdón. 902.96, 506 Rayón. ¿Dirección? Calle 152B, número 7291. Correo electrónico, Gratamiga Campestre. Gratamiga Campestre. @hotmail.com. Entonces, ¿me firma esto, por favor? La referencia aquí, lo que hay que hacer. ¿Esto es de ustedes? Entonces, la demora es la solicitud. Sí, es que usted me puede hacer un favor, abusando de su generosidad, dígame. Usted no puede enviar a la copropiedad un ejemplo de una solicitud de esa. Que sí, pues es, no la guía es la guía es básicamente llenar espacio. Ah, bueno. Tienen encabezado y todo, señores Longe, propiedad raíz, solicitantes, solicitados. Hay unos mensajes en paréntesis que dice que poner ahí, eso obviamente lo llenan y quitan esos paréntesis y ya. Eso es una cosa que no les toma más de... Bueno, los relatan los hechos y los, eso es lo largo. Y la otra, un ejemplo como de cómo se excusa la petición de la avalúo. Bueno, eso sí no les sabría decir muy bien. pero es más al fin y al cabo eso se me forma que le va a pedir el dueño mandando porque ellos no lo requieren y les dicen necesitan que hagan estudios sobre eso, sobre aquello, sobre esto, necesitan esto, aquello, lo otro, y si usted no entiende, le dice de qué está hablando. El ingeniero le dirá, no, cuando yo le digo que es un estudio de esto, me refiero a que se necesita. Pero en eso sí lo que le digo es una cuestión técnica que sí. De todas formas, cuando ustedes pasen eso y ellos tendrán una cantidad de dudas, se las hacen saber. Bueno, ¿qué se echa acá? Ya no le tengo tiempo. ¿Alguien me llena esto que lo pide el jefe ahora? Sí. Por favor, una estudio de servicios. Sí, por favor, gracias. Asesoría jurídica. Sí, señor. Sí, de por sí la, es que las conciliaciones no tienen, o sea, el trámite lo hacemos inmediatamente. Sí, por ejemplo, si usted la radicara hoy, la audiencia podría ser mañana. La demora, digamos, los 5 o 6 días que se dan, es para no que no le diga eso porque me coge esta tarde y porque no se puede hacer así, es porque el requerimiento de la licitación no para que ellos se entiendan correctamente notificados. O sea, yo no lo puedo notificar a alguien esta tarde para que venga mañana. ¿Hay que firmarla? Que solo por eso. Sí, sí, por favor. ¿Ustedes notifican a la constructora? No, nosotros hacemos todos los trámites. Nosotros solo pagamos. Eso, gracias. Radica la solicitud. Y toca traerla aquí, radicarla. Sí, ahí con la señorita. Los abogados ya nos iban a sacar un poco de plata.